Y en el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, aquí en la ciudad de Rosario, tenemos la visita de un importante dirigente gremial de nuestro país, Hugo Yasky, representante de la Central de Trabajadores de la Argentina. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy bien y gracias por la invitación. Bueno Hugo, estás en la ciudad de Rosario recorriendo el país porque, bueno, ahora también queríamos que nos contaras cómo es la situación de la división formalizada, sí, de las dos, de la Central de Trabajadores de la Argentina, y estás acá también presentando una lista porque va a haber elecciones en la central que conducís. Sí, ahora dentro de un ratito hacemos una conferencia de prensa acá en Rosario. El lunes después tenemos la actividad en Santa Fe, en la capital. Presentamos la lista número 10, que es la lista que conduzco a nivel nacional con Pedro Guasesco y con un compañero de acá de Santa Fe, Jorge Ofón. Y la idea es, bueno, llegar a una elección que ya falta poquito, el 18 de noviembre, que va a cerrar definitivamente un ciclo que fue el que estuvimos con mandato prorrogado a raíz de la fractura que se generó en el 2010 después de una elección en la que denunciamos fraude, se fue a la justicia. Bueno, fue un largo proceso que se termina de, si se quiere, resolver con la decisión, que creo que fue inteligente de ambas partes, de sincerar una situación que es la de la existencia de una central de trabajadores que tiene su inscripción gremial originaria, el estatuto, etcétera, que es la nuestra, y otra CTA que se escinde, un sector minoritario, que va a tener su propio reconocimiento legal, su inscripción gremial, que tendrá sus estatutos, y en el medio una decisión, y esa es la base del acuerdo, de respetar recíprocamente la existencia cada uno de la expresión del otro, y por otro lado, respetar la voluntad de los trabajadores que pertenecen a los gremios que estaban en una sola CTA de posicionarse en esta o en la otra, es decir, no interferir en la decisión de aquellos que, aunque su gremio esté en la CTA B, decida participar y actuar dentro de la CTA, poner. Hoy por hoy, si lo tiene que describir en el contexto actual del país, ¿cuáles son las principales diferencias con la otra CTA? Creo que hay primero una concepción de la construcción sindical. Nosotros creemos que una central de trabajadores tiene que ser fundamentalmente un espacio que exprese a organizaciones sindicales. Es decir, no creemos que se pueda constituir una central de trabajadores representando solamente agrupaciones políticas o afiliados individuales, porque hay una tendencia que siempre la discutimos entre la CT, incluso cuando estábamos juntos, de algunos compañeros a poner la central sindical en un plano casi a mitad de camino entre un partido político y una ONG. Creo que esa es la principal diferencia que tuvimos. Por supuesto, después hubo hechos concretos que nos encontraron en caminos distintos, el conflicto de la 125 o ahora de los fondos buitres, donde nosotros creemos que más allá de las contradicciones, de la caracterización que se puede hacer del gobierno, hay que defender a la Argentina, hay que defender a una nación, a un pueblo, y no hay que aceptar ni que los que son poderosos económicamente no quieran aportar parte de su renta, como fue el conflicto de la 125, y lo entendimos como un conflicto en el que teníamos que estar involucrados, ni ahora hay que aceptar que los fondos buitre quieran que empecemos a pagar la deuda externa de nuevo desde cero, como si no hubiese pasado nada, hipotecando 5 generaciones de Argentina, y también entendemos esto como un conflicto que nos involucra, y esa es una gran diferencia. Hugo, ¿hasta qué punto una central sindical tiene que exigirle a un gobierno y hasta qué punto tiene que ver cómo construye para ir consiguiendo reivindicaciones? Porque por ahí también pasa el debate entre los distintos perfiles que se esbozan de lo que debe ser una central sindical en Argentina. Sí, yo creo que en parte depende del contexto. Hay gobiernos frente a los cuales no había posibilidad ni siquiera de llevar un petitorio y dejarlo en mesa de entrada, ni siquiera eso, y lo digo literalmente, no es una metáfora. En la década del 90, el menemismo, no teníamos posibilidad ni siquiera de entregar un petitorio, y no había paritaria, no había instancia de participación ninguna de las organizaciones sindicales, y ahí no te quedaba otra que la que hicimos, resistir, la pelea en la calle, la marcha federal, la carpa blanca, 3 años en una carpa, bancando una lucha de resistencia, como tantos otros gremios lo hicieron. Después tenés otra realidad, en el 2003, con la emergencia de Néstor Kirchner en Argentina, pero en América Latina, con Lula en Brasil, con Chávez en Venezuela y otros como Correa, el Frente Amplio, aparecieron gobiernos receptivos a las demandas de los trabajadores. Lo cual no quiere decir que fueran gobiernos que automáticamente tomaban la demanda y la contestaban afirmativamente, porque creo que eso no va a existir nunca. Pero sí gobiernos con los que uno se podía sentar a discutir, hasta con punto de vista distinto, a veces obteniendo resultados, a veces no. Y esa es la gran diferencia también. Si nosotros no creemos en un sindicalismo testimonial que esté siempre en un plano de confrontación y que nunca obtenga absolutamente nada, y que eso sea como una especie de práctica de los dirigentes sindicales, que entonces se convierten en personajes mediáticos pero que no resuelven ningún problema. Nosotros creemos que la organización sindical está para resolver los problemas concretos, así como hoy hablábamos del conflicto en el supermercado Coto, donde los compañeros, bueno, se plantaron, disputaron y tuvieron la posibilidad de un avance que creo que es extraordinario y ejemplificador para el resto del sindicalismo en la Argentina, donde a veces uno tiene el empleo, pero no tiene los derechos que tendría que tener aparejado el tener un trabajo con convenio, digamos. Y es que, aparte, en el caso este, fue producto del consenso con la mayoría de los grupos empresarios para que saliera la ley de descanso dominical. No es que fue solamente claro, una exigencia. Claro, yo creo que ese es el... Yo creo que el sindicalismo tiene que convertirse en un sujeto, en un actor político importante. Cuando digo político no digo partidista, porque querer meter la política del partido dentro de la central es otra de las causas que nos fracturó. Pero digo, el sindicalismo en un país como el nuestro, donde tenemos un alto nivel de afiliación y de tradición sindical, tiene que convertirse en una herramienta de los trabajadores, que va a tener poder y credibilidad en tanto logre avances y triunfos concretos. Porque una organización sindical que siempre está testimonialmente en contra de todo, pero que no obtiene ningún resultado concreto, a la larga es una organización que se debilita, porque podrá tener dirigentes muy mediáticos, pero va a tener trabajadores descreídos, escépticos, derrotados. Y nosotros no queremos dirigentes mediáticos y brillantes con trabajadores derrotados y escépticos, sino al revés, trabajadores fuertes que ganen, que avancen en la disputa con la patronal, en la disputa con los gobiernos cuando se trata de trabajadores del Estado, del sector público. Y Hugo, ¿cómo se saldan demandas que también tienen vinculación con los trabajadores y que afectan directamente la vida de pueblos y ciudades de nuestro país y que son parte de un modelo que, bueno, vos reiteradamente en todas las entrevistas que te hacemos siempre destacás el balance totalmente positivo de estos últimos 12 años de gobierno del kirchnerismo con respecto a la mejora de la situación de los trabajadores, pero que tiene algunas cuestiones que algunos pueden decir son cuentas pendientes, contradicciones y otras puntos oscuros. Digo, modelo productivo, mega minería, algunas sí, cuestiones relacionadas con algunos grupos económicos con los que el gobierno no tiene el enfrentamiento que tiene con otros. Sí, claro, y yo creo que es una realidad, porque este es un país muy diverso, donde vos tenés un gobierno nacional, instancias nacionales, por ejemplo, en las que discutís el salario mínimo vital y móvil, y vos discutís en Buenos Aires, y durante 2 días es una febril discusión, y pulseada con los sectores patronales, llegás a una cifra que casi nunca es la que uno pretende de entrada, pero que se acerca bastante, pero salís de ahí con un gusto amargo, porque uno sabe que después, en la Argentina profunda, en la Argentina del NEA, del NOA, en muchas provincias, lo que vos resolviste en Buenos Aires, esta es una noticia como si fuera de otro país. La mayoría de las patronales no la aplican. En muchas provincias todavía hay gobernadores que, aunque se digan parte del oficialismo, porque esto es una contradicción muy grande, siguen siendo casi señores feudales. Siguen administrando las provincias como si fuese una gran estancia, donde utilizan los subsidios que vienen de la nación para contratar a trabajadores como auxiliares de educación o enfermeros, a los que se les paga con un subsidio y no con el salario. Y es verdad, es un país que tiene claros oscuros, donde avanzamos mucho, pero donde sigue habiendo enormes cuentas pendientes, sobre todo para poder decir algún día que logramos derrotar la pobreza, la exclusión en forma total, que hoy estamos lejos, a pesar de que es verdad, si uno mira para atrás, avanzamos mucho. En base a los recorridos que vienen realizando por el país, ¿cómo ven la situación de los trabajadores de cara al fin de año? Sabemos que la otra central ha pedido un bono especial para los trabajadores. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que este año se justifica la demanda y por eso hace casi dos meses que estamos planteando públicamente la necesidad de que los gobiernos paguen una cifra extraordinaria antes de fin de año, y para los sectores privados lo que se denomina el bono, que es una práctica a veces habitual en algunos sectores empresarios, sobre todo de alta rentabilidad. Pero esta vez creo que hace falta para el conjunto. Es el primer año que vamos a estar debajo de la inflación. El primer año desde el 2003 a la fecha, que con paritarias libres incluidas quedamos debajo de la inflación. Por eso pedimos esa cifra para fin de año. Pedimos además que no se descuente del medio aguinaldo, se lo hemos... ¿Cuánto piden, Hugo? En la cifra, yo creo que piso 2.000, y hay sectores que podrán llegar a 4.000, 6.000 de la actividad privada. En el sector público estamos discutiendo más o menos una recomposición de ese orden de los 2.000 por cargo docente, 2.500 en algunos casos, pero además complementar esto con el no descuento de ganancias del medio aguinaldo a fin de año y empezar a discutir, estamos planteando la necesidad de empezar a discutir la reforma definitiva de ese impuesto, sobre todo en las escalas, porque hoy sigue siendo muy injusto el tema. Hugo Yasky, te agradecemos muchísimo la presencia aquí en el Centro de Producción de Farco. Estamos enlazadas todas las radios comunitarias del país que todos los días hacemos el informativo, así que bienvenido a la ciudad y gracias por pasar por nuestro espacio. No, gracias a ustedes. Un abrazo.